lejos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cinco minutos han pasado de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el momento de la columna de Cultura y Espectáculos a cargo de Martín Marcelo Pérez. Deja de sumar nombres, ya se te van a terminar, vas por la M ahora, Ludmila. Estamos, la columna de Cultura y Espectáculos en este caso tiene que ver con un libro que alguna vez, con el autor de un libro que alguna vez Jaime Ross dijo que era el libro que tenía ganas de leer. El libro es Razones Locas, el libro que la biografía de Eduardo Mateo, que encaró en su momento Guilherme de Alain Carpinto, un productor y un personaje importante dentro de la música uruguaya en términos también de historiografía, es el gran historiador también de alguna manera de la música uruguaya. En su momento ese lugar se lo ganó gracias a la biografía de Mateo y acaba de sacar otro libro, y si la biografía de Mateo era como una guía telefónica, el libro que acaba de sacar es para que sea él solo una mesita de luz casi. El libro es Detrás de las Voces, un libro sobre los que iban cantando, el grupo que mejor refleja la parte más revolucionaria, así se dice, que tuvo el canto popular uruguayo, que supo enfrentar a la dictadura en los años 70, 60 y 70 en el Uruguay, casi se podría decir una comparación entre aquel enfrentamiento que muchos piensan que hizo el rock nacional argentino, esa resistencia cultural contra la dictadura, y también se podría comparar un poco con lo que sucedió con el canto popular uruguayo, aunque bueno, habría que, esas comparaciones son simplemente para entender un poco quienes no conocen realmente ambos casos. Guilherme, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Martín. ¿Qué tal? No sé si estabas escuchando esa insulsa teoría que estaba tratando de esbozar, perdiéndome en ella mientras trataba de presentarte. Sí, más bien. En términos de la comparación, perdón por utilizar la comparación del rock, la resistencia contra la dictadura del rock nacional con la que tuvo el canto popular uruguayo. De alguna manera fueron las respuestas, ¿no?, que hubo en un país y otro a la misma circunstancia, ¿no? Tiene esa analogía, pero también tienen diferencias grandes. Totalmente. Guilherme, vos yo decía en la presentación que estuviste en Buenos Aires hace unas semanas trabajando un poco, mirando o investigando para la nueva edición de la biografía de Mateo, de Razones Locas. Aproveché y estuve revisando algunos detalles de algunas cosas que me faltan o que surgieron nuevas en esa reedición, en la que vengo en verdad trabajando despacito hace algunos años, poniendo a punto algunas cosas para hacer una edición mejorada, ¿no?, del libro que está fuera, digamos, está agotado ya hace algunos años. Escúchame, Guilherme, ¿qué te faltaba? ¿Qué era la figurita del álbum completo? Vos sabías, trabajaste bastante profundamente en Razones Locas, llegó incluso a tener ese libro un capítulo muy interesante y muy sorprendente, que era la reunión entre Mateo y Tanguito. Pero ¿qué figuritas te faltaban del álbum? ¿Qué es lo que te está faltando para seguir profundizando en esta biografía de Mateo? Mira, en la edición nueva, primero algún material musical nuevo que surgió o al que no había tenido acceso. Probablemente lo más importante que apareció en ese ínterin fue un par de grabaciones de Los Malditos, el grupo que Mateo había tenido más o menos en la época de los Shakers. Claro, ¿eh? Sí, sí. Y no sé si llegaste a escuchar eso, pero la verdad que es interesantísimo, ¿no? Lo que hacía ese grupo hacia 1965. Luego aparecieron también algunas grabaciones del dúo, que no era propiamente un dúo, ¿no? Pero de esa cosa que Mateo llamaba Orama. ¿Qué era? ¿Orama? Orama es el trabajo de Mateo con Horacio Buscaglia. Ah, escúchame. En el que la voz. Sí. No, perdón que te interrumpía. ¿Y de Tanguito y Mateo, del cruce entre Tanguito y Mateo, encontraste algo más? ¿Existe? ¿Fue real? ¿Hay alguna otra. Algo que complete esa leyenda? Que uno pensaba. Yo pensé realmente que no había existido, que era la imaginación de algún. De algún colgado que le gustaba imaginar que esos dos personajes, de alguna manera malditos y de cada uno de los rocks, tanto uruguayo como argentino, podían haberse cruzado, digamos. A mí me sorprendió leer en tu libro que efectivamente eso había sucedido. Sí, no, la verdad que no encontré nada. Es decir, tampoco fue un asunto en el que haya hurgado, ¿viste? Ok. Porque, digo, lo mismo que está también un encuentro entre Mateo y Piazzolla. ¿No? Eso también sucedió. Sí, aparentemente estuvieron tomando una en un boliche en Punta del Este, y eso según una fuente bastante confiable, que es Diane de Noir. Ajá, claro, sí. O sea, que habría estado ahí también, ¿no? Sí. Ese encuentro, Guilherme, es más afín a lo que uno se imagina que es Mateo, ¿no es cierto? Más allá de sus cuelgues, que es lo único que lo acercaría a Tanguito, Mateo era también un experimentador musical profundo, y uno se lo imagina más acorde, reunido con Piazzolla, que en el mero cuelgue con Tanguito. Sí, pero bueno, claro, todo el mundo tiene un poco esa curiosidad, tipo, ¿qué demencia le saldrá decir a uno y a otro, viste? Pero la verdad, no es un asunto, o sea, el encuentro de Mateo con Tanguito no me quita el sueño, viste. Si dijeran que luego compusieron dos canciones en coautoría y que alguien tiene la grabación, yo qué sé, ¿no? Ahí sí no podrías dormir, ya te conozco, Guilherme. Pero sí, es como una especie de fetichismo factual, ¿viste? O sea, saber que en algún momento hayan estado juntos, pero no me parece una cosa relevante, digamos, no es algo en que haya buscado, ¿no? Guilherme, vos al escribir, sí, una de las cosas fascinantes de Razones Locas era de esta biografía que llegó a salir en Argentina, pero como vos decís, ya está prácticamente agotada, o está agotada, era esa forma de retratar cómo a Mateo, por ser un colgado, el canto popular uruguayo tan politizado y tan encarnando esa idea de enfrentar a la dictadura, lo había ninguneado. Y a mí me sorprende que después de haber escrito esa biografía, denunciando de alguna manera o poniendo en claro todo eso, que ese ninguneo por parte del canto popular a esa música colgada, volada y maravillosa de Mateo, te haya metido en una biografía que, como la de los que iban cantando, que es justamente meterse, ahondar en ese canto popular, en ese que parecía que no podía ser tan interesante musicalmente porque estaba enfrascado en otras cosas. No, pero justamente no es así. Es totalmente cierto que Mateo fue, digamos, estuvo como fuera del programa de esas personas durante la dictadura, y yo creo en que fue uno de los errores así que hubo en la época del canto popular, como el desperdicio de todo lo que representaba Mateo en cuanto a energía creativa, en cuanto a posibilidades de desarrollar su música y todo eso, ¿no? Claro. Pero bueno, justamente ese error es lamentable, justamente por el valor que el canto popular tenía y tuvo, ¿no? Y que no es únicamente un valor moral o ético referido a su posición política, sino un enorme valor musical. Es decir, el canto popular, dentro de su enorme variedad, incluyó fenómenos musicalmente muy experimentales, muy osados y sumamente interesantes. Sí, bueno, de alguna manera lo que vos enfrentás al hacer esa biografía o tener como eje la biografía de los que iban cantando es elegir a los más experimentales, entre ellos el más sorprendente y el más contestatario dentro incluso de ese mismo marco que lo contenía, que es la figura de Jorge Lazaroff. Sí, pero ojo que no eran los únicos, ¿no? O sea, estaba Fernando Cabrera, estaba Leo Maslía. Claro. También, como una cosa periférica, no tanto incluido en el movimiento, pero sí haciendo música, incidiendo en todo eso, estaba Jaime Ross también, ¿no? Bueno, luego estaba Rumbo, es decir, era un momento, bueno, Darnoshan, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Era un momento como muy fermental. Y bueno, sí, los que iban fueron como un poco los que abrieron esa veta, ¿no? Claro. Y estuvieron ahí en la línea de frente. A mí siempre me pareció que, bueno, que era un... digo, no hay que pedir más de lo que hicieron a los que iban, que fue una cosa enorme. Pero siempre me dio una pena que Mateo haya existido un poco como en la ajenidad con respecto a los que iban cantando y los que iban cantando con respecto a Mateo, ¿no? Claro, sí. Porque la verdad que eran dos cosas enormes y que tenían muchísimo para aprender y sacar el uno del otro, pero bueno, también son cosas que pasan, ¿no? A veces los artistas están tan enfrascados en un determinado modelo, en una determinada beta, y ocurren esas cosas, pero es una lástima que en ese caso se haya debido en parte a un cierto prejuicio. Claro, totalmente. Guilherme, es muy conocida, es muy conocida la historia de cómo vos conociste la música de Mateo. Conocida, digo, porque es una anécdota tan buena que se repite mucho, que es que vos estabas en Brasil, vos sos brasilero, se nota por tu acento, aún hoy, a pesar de tantos años en Montevideo, pero que habías pedido una música, te intercambiabas música con un corresponsal en Uruguay, y lo primero que te mandó fue un disco que vos dijiste, pero ¿quién es este idiota que está en la tapa? Que era un disco de un señor sentado al lado de unas bolas, y pensaste, con cara de cantante romántico, y dijiste, me estafaron. Pero cuando pusiste la púa arriba de ese disco, escuchaste a Eduardo Mateo y te cambió la vida. ¿Algo parecido te pasó con los que iban cantando? Sí, totalmente. Solo que no fueron el fruto de ese intercambio. Los conocí antes. Uh-huh. Justamente mi interés por la música uruguaya venía de antes, porque yo tenía grandes amigos que frecuentaban los cursos latinoamericanos de música contemporánea, y ahí conocieron a algunos de los músicos del canto popular y trajeron con ellos algunos discos, ¿no? Y entre ellos estaba el segundo disco de los que iban cantando. Claro. Y es más, probablemente para mí fue un cambio más radical aún que el de haber escuchado a Mateo, porque fue cuando empecé a escuchar música uruguaya, ¿no? Entiendo. Escúchame, Guilherme, Con esta dialéctica entre los que iban cantando y Mateo, me parece que se continúa en términos de que no para, ¿no? Porque primero escuchaste a los que iban cantando, pediste más y te llegó Mateo, que fue otro universo. Hiciste el libro de Mateo hablando de... lamentando ese poco entendimiento con sus contemporáneos de esa clase de música, y finalmente acabás de hacer este librazo sobre los que iban cantando. ¿Me decís que el libro de los que iban cantando se puede conseguir en Buenos Aires? ¿Está en las librerías? No está en las librerías. Está siendo distribuido en forma particular. Se lo consigue por email. Ok, y ahora lo vamos a pasar por el Twitter, entonces, el email. Y el de Mateo, bueno, habrás que esperar a fin de año para cuando lo... o al año que viene, no sé, cuando termines de adaptarlo y de completar la nueva edición, ¿no es cierto? Sí, probablemente inicios del año que viene. Te agradezco mucho. Para este año ya no creo que llegue. No llegarás, ¿no? Te agradezco mucho esta charla con Diario del Futuro y, por supuesto, como seguramente sospecharás, toda esta charla es solamente una excusa para escuchar un tema de Mateo. Vamos a pasar como cerrando esta charla, Guilherme. Muchas gracias por atendernos. Vamos a escuchar una canción que me gustaría que presentes. Un tema que para mí es uno de los más lindos y también uno de los menos escuchados de Eduardo Mateo. Es el segundo disco, el disco Contrasante, El Blues para el Bien Mío. ¿Hay alguna anécdota al respecto? No conozco ninguna anécdota especial con respecto a ese tema. No es propiamente un blues, es un... simplemente un tema con algún elemento... bluseado, sí, ¿no? Y que integra esa etapa de trabajo tan intensivo de Mateo junto a Trasante. No conozco ninguna anécdota especial vinculada a esa canción. Guilherme, te agradezco mucho esta charla con Diario del Futuro. Estábamos hablando con Guilherme de Alencar Pinto, autor de la única y la mejor, la única y la indispensable biografía de Eduardo Mateo. Escuchamos entonces El Blues para el Bien Mío. Pasiones que suave entonan. te han visto correr los campos. Tal vez corras por mí, vivo.